La verdad es que siempre que todas las mañanas, no importa dónde se haga este programa, que hoy se hace desde Buenos Aires, pero que se va haciendo todas las mañanas desde una radio distinta, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, la cuestión de los pueblos originarios ocupa un lugar esencial en nuestra agenda por diferentes razones, porque en general no está en la agenda de los medios tradicionales y cuando aparece, aparecen como demonios, ¿no? Lo estamos viendo ahora con Ismael, lo vemos con el caso de las comunidades de la nación mapuche que tienen como referente a Facundo Jones Guala. Hablábamos recién de la situación en Chaco y a propósito de la nación mapuche, un par de cuestiones para decir antes de charlar con nuestra siguiente entrevistada. La primera es que ayer la comisión, un comité de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, dictó una medida cautelar y notificó al gobierno argentino que no extradite a Facundo Jones Guala a Chile hasta que las 14 personas que son parte de ese comité se metan en la cuestión de fondo y den un dictamen a propósito de si corresponde o no la extradición a Chile o si se ha violado algún derecho, que nosotros sabemos que hay un montón, de Facundo Jones Guala aquí en su estadía en la prisión en la Argentina. Habrá que ver qué hace el gobierno argentino con eso, pero, digamos, la creación del Comité de Derechos Humanos de la ONU tiene rango constitucional en la Argentina, es un pacto que tiene rango constitucional, lo agregaron a la Constitución en el 94, sería una locura más, en todo caso, que el gobierno desoiga este pedido del Comité de la ONU. Pero las comunidades que tienen como referente a Facundo Jones Guala, las comunidades mapuche, no son las únicas que están siendo demonizadas y perseguidas. Así que vamos a meternos, Nico, sí, en la próxima sí, sí, sí. charla. Continuando con la línea que planteás, Fer, digamos, el hostigamiento y la persecución hacia la comunidad mapuche parece ser una obsesión de este gobierno. Y ahora le ha tocado, digamos, a Moira y Millán, Moira Ivana Millán, y la tenemos en comunicación telefónica desde Esquel. ¿Nos estás escuchando, Moira? Nico Rosales te habla de este lado y Fernando Tevele. Mari, ¿cómo estás, Chanto? Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan para poder compartir un poco mi perspectiva y la realidad que estamos sufriendo los pueblos originarios. ¿De qué te acusa el juez Otranto? Bueno, el día 20 de septiembre del año pasado, con motivo de estar a cargo de Guido Otranto de la investigación por la desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago Maldonado, uh-huh. ordena una serie de allanamientos en diferentes comunidades con mecanismos hiperviolentos, donde gendarmería llegaba a las comunidades como una puesta en escena de una película de acción hollywoodense, helicópteros que aterrizaban en el patio, cantidad de integrantes de la Fuerza Armada hasta los dientes entrando a las patadas, a las casas humildes de nuestra gente, arrastrando a hermanos y hermanas que se encontraban durmiendo, cometiendo vejámenes, abusos uh-huh. de todo tipo, torturas. Esto sucedió en la comunidad de Vuelta al aquel fatídico día el 20 de septiembre, con lo cual el 17 de septiembre, con lo cual el día 18 miembros de la comunidad me piden a mí que me acerque a la comunidad y escuche los testimonios de la gente que había sido torturada. Fue tremendo, fue desgarrador, hubieron situaciones no solamente de vejámenes, hubieron también situaciones de humillación sexual sobre hombres ancianos. Uh-huh. Yo creo que incluso la gendarmería actuó bajo los efectos de las drogas y uh-huh. Debido a todo esto se hizo aún una asamblea y se decide bajar a la ciudad de Esquel para ocupar pacíficamente el juzgado federal y pedir tres cosas, tres puntos muy claros. El primer punto, la investigación de los abusos cometidos por la Fuerza de Seguridad y la desafectación de esos personajes siniestros que conforman las fuerzas represivas, sí. La investigación, la desafectación e incluso la cárcel para ellos. Uh-huh. Lo segundo que se pedía era, por supuesto, la investigación de las irregularidades y todos los mecanismos turbios y los improcedentes que estaba utilizando el juez Otranto, y también la desafectación del juez. Más que la desafectación, le pedíamos al juez la renuncia. Y finalmente el cese del hostigamiento y la represión a las comunidades mapuches. Fueron tres puntos absolutamente claros que nos llevaron a ocupar pacíficamente las instalaciones del juzgado federal en la ciudad de Esquel. Esto duró desde las 9 horas hasta las 2 de la tarde, pasadas las 2 de la tarde en que el juez Guido Otranto se dignó a bajar y dar la cara a los miembros de la comunidad mapuche Vuelta al Río, y yo estaba allí en solidaridad con la comunidad. Uh-huh. Él puso una barrera de policías entre él y nosotros, y cada langüén, cada hermana y cada hermano dio testimonio de las torturas recibidas y pidió, por supuesto, la investigación, y al finalizar cada testimonio se le pedía su renuncia. Hasta se le explicó la concepción de justicia desde el punto de vista mapuche, de la cosmovisión nuestra, que entendíamos que había un círculo de armonía que había sido quebrantado y que la única manera de repararlo era el renunciando. Bueno, han transcurrido casi un año y este señor me denuncia, solo a mí, éramos más de 20 constituyendo, haciendo esta acción colectiva, solo me denuncia a mí, me acusa o me imputa por coacción agravada. Uh-huh. Y bueno, ese delito tiene, en el caso de recibir condena, de 2 a 4 años de prisión. Sí. Pero además no solamente la acusación, la imputación es un invento, sino la manera en que están elaborando la causa, porque el expediente está lleno de informes sobre mis viajes y mis relaciones con otros pueblos originarios, con otras organizaciones. Bueno, ustedes recuerdan que la secretaria de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo, perdón, secretaria ministra, dijo que yo era vocera e ideóloga de la RAM. Entonces, claro, como no tienen dónde agarrarse, porque todo el tiempo mienten, necesitan inventar o crear las justificaciones de esa declaración. Y basta entrar en internet para ver mi labor en la organización y fortalecimiento de las mujeres indígenas de todos los pueblos originarios en Argentina, y por supuesto mi relación de solidaridad con los pueblos del mundo que sufren. Entonces he viajado mucho, claro que he viajado, porque defiendo la vida, porque donde hay pueblos que sufren megaproyectos extractivistas y me piden colaboración y me piden apoyo, voy a estar. Entonces lo que se está castigando a partir de esta causa es la solidaridad. Bien, ¿y cuándo tenés que ir a declarar? El 19 de septiembre. Uh-huh. Me presento indagatoria, ahí se verá, decidirá el juez si hay elementos suficientes para bueno, formalizar ya la causa y ya llevarme, digamos, a juicio. Nosotros, llegado el momento de llevar a juicio, presentaremos pruebas y bueno, solo queda ver la condena, que es lo que van a decidir, ¿no? A mí me parece una locura terrible, absoluta, una pesadilla, algo que todavía no lo puedo creer, que claro, quieran encarcelarme por ser solidaria. Pero bueno, estamos viviendo un momento en el país de mucha locura, uh-huh, es demencial las determinaciones gubernamentales, como que de la noche a la mañana tenemos unos vándalos gobernando y decidiendo de manera arbitraria, pisoteando todos derechos, todas garantías, y desde un lugar, desde el odio, digamos, van desde el odio gobernando y decidiendo las políticas, el desprecio a las naciones indígenas, el desprecio a los pobres, el desprecio a los trabajadores. Realmente no... supera mi capacidad de asombro. O sea, cada vez que creo que llegaron a un tope, cometen algo más que los denigra humanamente, que cada vez nos demuestra que realmente no hay un ápice ni una pequeña partícula de humanidad en ellos. Moira, estamos charlando con Moira Millán, ella es una de las referentes de la nación mapuche, y Nico decía cuando te presentaba a Moira que hay como una suerte de obsesión de este gobierno con ustedes. ¿Se podría marcar un antes y un después de Vaca Muerta en la persecución constante que han recibido por parte del Estado quienes integran la nación mapuche? Yo creo que lo que ha pasado es lo siguiente, porque el pueblo mapuche no ha dejado de pelear nunca. La nación mapuche, una nación de 4 millones y medio de mapuches de un lado y del otro lado de la cordillera, está enclavada o digamos constituida territorialmente en un lugar geopolíticamente estratégico. Imagínate que la Gualmapu, nuestro territorio, va del Pacífico al Atlántico. Y en ese territorio, la Gualmapu, tenemos yacimientos petrolíferos, tenemos gas, tenemos hay minerales, hay recursos forestales, entonces, y fundamentalmente hay agua, hay mucha agua, agua dulce. Y esto genera la ambición de las transnacionales que quieren operar de manera extractivista dentro del territorio. ¿Qué sucede? El pueblo mapuche es un pueblo con memoria, es un pueblo con dignidad y es un pueblo cuyo basamento ideológico y filosófico es el respeto y la armonía entre las demás fuerzas que, con las que coexistimos. Es decir, valoramos la vida, no la propiedad. Entonces vamos a estar siempre peleando contra esos megaproyectos. Y como el Mariche Huevo dice, por cada uno que caiga, 10 se levantarán, podrán encarcelarme a mí, extraditar al Lonco Facundo, seguir asesinando a nuestro pueblo, pero se van a seguir levantando guerreros y guerreras. Porque nuestra visión, nuestra espiritualidad nos lleva a respetar la vida y vamos a defender la vida. Entonces, ¿qué han descubierto estos sujetos? Fundamentalmente la corporocracia, porque al señor Macri no le cae una idea, él lo único que hace es aplicar las políticas y los paquetes represivos que le envían desde Norteamérica. Se han dado cuenta que la articulación, la unidad, el entramado solidario entre el pueblo mapuche y la sociedad criolla puede ser muy peligrosa para los intereses billonarios de ellos. Y este ejemplo, un ejemplo de ello es la lucha antiminera en Esquel, que la empezamos nosotros, las comunidades mapuche, cortando la ruta de un 11 de octubre de 2002 y nos fuimos entrelazando con los vecinos de Esquel que se constituyeron luego en la Asamblea del No a la Mina y logramos poner sobre la mesa discusión proyectos alternativos a la mega minería y decir no a la mina cuando era un tema que no estaba instalado. Lo mismo sucedió con la represa, lo mismo está sucediendo con Vaca Muerta, la unidad del pueblo mapuche y la sociedad civil para frenar esa locura. Y esto le preocupa muchísimo, no solamente al Estado, se está preocupando a los mentores del poder en el mundo, porque puede convertirse la lucha mapuche en un nuevo paradigma. Por eso yo planteo siempre que es una nueva matriz civilizatoria, no se trata de una cuestión coyuntural, no se resuelve cada 4 años en las urnas, es realmente plantear un modelo de vida antagónico al que el sistema propone. Bien, Moira, te agradecemos y por supuesto te hacemos llegar nuestra solidaridad y hacerte saber que estos micrófonos están abiertos para expresarte cuando vos quieras. Yo les agradezco mucho y quisiera expresar mi solidaridad con los hermanos y hermanas del pueblo Com, a quienes conozco, he estado allí en el Chaco, uh-huh. Hay hermanas del pueblo Com que son parte del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, con la familia Ismael en particular, la verdad es que me desgarra, me duele, que siga abonando la tierra de este país, la sangre indígena, y que la vida indígena esté tan devaluada, que los millones de argentinos no hayan salido a reclamar justicia por la muerte de este niño Com, como han salido a reclamar en su momento por Santiago Maldonado. Duele la indiferencia, la indolencia de un país que no quiere ser indoamericano, un país que sigue mirando hacia Europa y que sigue sintiendo los privilegios de la blanquitud. Un abrazo, Moira. Abrazo a usted. Hay algo que plantea allí Moira Millán, que por supuesto no es la única que plantea, que por más que nos duela es cierto, ¿no? Hemos participado en las grandes ciudades de las marchas por Santiago Maldonado, lo decimos desde también meternos en el territorio para conocer la realidad de las comunidades originarias, desde ese lugar hablamos, pero es cierto que la masividad de la cuestión de Santiago no estuvo vinculada tan solo a el formato de la desaparición forzada que tanto conmueve a los argentinos después de la última dictadura cívico-militar, sino que también tuvo que ver con el pibe rubiecito. Sí, la afinidad de clase, exacto. Afinidad de ser criollo, como nos dicen los mapuches a nosotros, muy bien dicho. Es tremendo. Y lo mismo podemos, Fer, decir de Rafael Nahuel también, ¿no? Que uh-huh. Se va a cumplir casi un año ya. Sin dudas. Y no solo no está el responsable identificado, pero no está judicializado. No solo eso, sino que además las dos los dos compañeros de Rafa Nahuel, los dos amigos de Rafa Nahuel que lo bajaron

sueños postergados van haciendo esta esperanza. Hermano, a todos los que están escuchando, no nos olvidemos nunca que pertenecemos al viento, porque el viento del sur es el símbolo verdadero de la libertad. No te olvides.